tiempo, hemos visto unas gotas caer, no sabemos si todavía está lloviendo. Tenemos a nuestro corresponsal Roberto Snucasapo Frescoliti, que está en el barrio de los Sapos Guatones festejando con los vagos, me decía ahí. A ver, Roberto Snucasapo Frescoliti, desde el barrio de los Sapos Guatones, a ver. Es que está viejo y sí, está más arrugado que sobaco de elefante. A ver, ¿qué pasó? Estamos en el aire. Sí. Gracias, estudio. Suave, con pocas precipitaciones acá en zona cuyana. Día de hoy va a ser bárbaro. La temperatura va a seguir igual que ayer, solamente que es hoy. Bueno, han llegado algunos avisos clasificados a mi despacho que quedan allá en Escorihuela, pero hoy estoy acá en el barrio Los Sapos Guatones y dicen así: cambio suegra por víbora, pago la diferencia. Sí. Se solicita jovencita de grandes aspiraciones para trabajar como aspiradora. Sí. Cambio pastor alemán por uno que hable español. Ahora en el mundial. Sí. Joven soltero y sin compromiso, arrienda media cama. Yes. Cambio lindo perro Topperman por mano ortopédica. Yes. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, cambio de secretaria de 60 por 3 de 20. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, los interesados llamen a la radio mandando sus avisos clasificados que yo los diré. Les diré, bueno, esto es un parte meteorológico y si es en probabilidad volverla. Se arrastran a personas indeseables como aquel tipo que era más pálido que chorizo de puchero, pero rápido como chancho para los choclos y era pesado como maletín de plomero. Estamos hablando de muchas personas que ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero la mayor parte de las veces se levantan y continúan. Pero yo no me puedo hacer cargo, según dijo mi psicóloga, en fin, es mejor tener un final horrible que horrores sin fin. Y lo que pasa es que los dos grandes misterios de la naturaleza siguen siendo dónde van a morir los pajaritos y quién sale con las mejores minas. Bueno, con pocas precipitaciones, el día de hoy va a ser bárbaro como para mojarse las patas, pechuga y remojar el caracú en una pileta pelo pincho, porque vienen los calorones a sacar la siesta en esta época invernal. Bueno, para acá en la radio están pasando cosas raras porque los caballos pura sangre no tienen huesos y aunque parezca mentira, los hinchas ingleses no saben decir orsay. Bueno, existen probabilidades. Un bichito me dijo que un hombre es joven cuando el amor lo dominó y es viejo cuando ama al dominó. El cielo va a estar despejado y el sol va a calentar a la siesta, tanto para que el que use pantalón largo va a tener los huevos pasados por agua. Con respecto a esta guerra de los Estados Unidos que quieren hacer con Corea, los yanquis pondrán misiles, aviones y los argentinos se unirán poniendo a el asado. Bueno, la temperatura va a ser controlada por los termómetros y a los futbolistas de Corrientes cada 2x3 se les saltan los tapones. Y más en esta época que el hijo séptimo hijo varón no corre el riesgo de transformarse en lobizón, pero sí corre el riesgo de morirse de hambre. Bueno, eso es todo, amigos, informó Roberto Snucasapo Frescoliti. Y recuerden, al que inventó el enema le salió pal poto. Bueno, Roberto de los Sapos Guatones nos estaba llamando. Estaba dando los datos del tiempo. No se va, Roberto. Chao. ¿Qué pasa? ¿Tiene gente ahí, Roberto? Sí, está. Corta. Pobladísima gente.